hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Así es, y aquí estamos en este mapa sonoro, entonces, al cual le quedan en este martes unos pocos minutos. Y en una comunicación que nos ha sido un poco esquiva en la mañana de hoy con Pablo Brambilla, así que hemos escuchado algunos editados preparados por él, como por ejemplo este que escuchamos hace unos momentos, Nada que festejar. Y ahora me parece que sí estamos comunicados con Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, acá llegando ya a este mediodía de martes tan hermoso. Ya va promediando, calorcito, bastante. Ajá. Calorcito. Ajá. Ya está para remera, ya ha llegado la primavera, bueno, de a poquito ya todo se va acomodando un poquito a la época, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, menos mal que existe la primavera todavía. Sí, por ahora. Por ahora, espere que en cualquier momento la concesionamos, Le sacamos algún rédito. Es posible. Podría aportar a este enredando del día de hoy. Por supuesto que las voces que se escuchaban en Nada para festejar, bueno, un poco hablaban de esta maldición de Malinche del presente, ¿no? Así es. Esta recurrencia, que tenemos a una y otra vez pensar los problemas de la misma manera. Pensaba con esto de, ahora se da la cuestión de la corte, ¿no? Fíjese que, bueno, es interesante cómo a partir del fallecimiento de Petracchi, se da otra vez todo el debate de renovación de la corte. Bueno, como si en aquel momento, después que se fuera Nazareno y compañía, se hubiera renovado de una manera que uno dice, qué manera de renovarse, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, qué sé yo, uno lo piensa ahora una vez más, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos renovación? Lo pensaba también a partir del fallecimiento. Cuando digo renovación, me acuerdo inmediatamente de quien acaba de fallecer en el día de ayer, Antonio Cafiero. Así es. Antonio Cafiero, bueno, que sabemos su larguísima trayectoria, ¿no? 92 años a la hora de fallecer, ¿no? Sí, bueno, y muchos vinculados a la política representativa, ¿no? Uh-huh. En buena medida. Llegó a ser, por ejemplo, entre otros cargos, ministro de Economía de Isabel Martínez de Perón. Claro. Y firmó, es para destacar, porque varios diarios hoy lo omiten, pensando que fue un gran patriota. Uh-huh. Allá por el 6 de octubre del 75 se publicó en el Boletín Oficial un decreto que hablaba de justamente la necesidad de enfrentar la actividad de elementos subversivos que, sí, con su accionar vienen alterando la paz. Uh-huh. Bueno, eso le llevaba la firma, por supuesto, de Carlos Rucau, pero también, uh-huh, de Antonio Cafiero, ministro de Economía. Uh-huh. ¿Cierto? Después es bueno recordar también en la vida de Cafiero, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que en buena medida le dejó un lindo terreno, imagínese, a don Eduardo Duhalde, claro, posteriormente. Pero es curioso porque Cafiero impulsó algo que se llamó la renovación peronista. Uh-huh. Le digo un par de nombres y usted me dice cuán renovado está el peronismo. Sí. Desde 1987, entre el 85 y el 90, ¿no? Esa idea de cambio estaba liderada, entre otros, además de Cafiero, por José Luis Manzano y Juan Manuel de la Sota. Ajá. No, le digo nombres que qué sé yo. Sí, eran jóvenes en aquel momento, Tan jóvenes, sí, sí, y tan, sí, renovadores. Sí, Manzano, por lo menos a mí me parecía un tipo brillante. Sí. Por lo menos en su discurso, ¿no? Claro. El tipo agarraba un micrófono en un minuto, le plasmaba una idea, mire, y lo dejaba con la boca abierta. Bueno, hay varios que le dicen, debe seguir pasando lo mismo porque le concesionan la deuda de las empresas en Mendoza que da calambre. Ajá. No, digo, qué sé yo, se ve que debe tener la parla al día este muchacho. Por ahí se ha seguido ejercitando en esto. Sí, el ejercicio no sé cómo le habrá venido después de la operación de glúteos, pero sí, es probable que haya seguido ejercitando la palabra. Bueno, por cierto, entonces decíamos esto de la vida de Cafiero, ¿no? Sí. Un poco, si uno podría definirlo en una palabra a Cafiero, dentro de este mundo de los representantes de la vida política del país, yo creo que podría definirlo como un peronista de Perón, si usted me permite. Un compañero. Un compañero. ¿Por y qué a partir no? De eso, y a partir de eso, con esta idea de compañeros, venimos jugando hace rato, pero me pareció que era pertinente compartir con ustedes un productito artístico como para justamente recordarlo, don Antonio Cafiero, entre otros. Todos alineados, compañeros. ¡Viva Perón! ¡No empujen! Compañeros, compañeros, siempre fuimos compañeros. Estos estúpidos que gritan, de alegrías y tristezas, algunos invernos. Compañero, compañero, siempre fuimos compañeros. En esta misma plaza, en momentos tan felices, hemos estado todos de acuerdo. Y si alguna vez nos enojamos, los estúpidos ni vernos, luego nos amigamos, Duvalde, y todo se olvidó. Por eso les pido a los compañeros, mi carita tan alegre, que despierten el sentimiento peronista. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Compañeros, chiquenmenes, siempre fuimos compañeros. Somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Compañeros, compañeros, siempre fuimos compañeros. Siempre repudiamos a la dictadura militar. Felices, que no puedo olvidar. Como decía José Pedraza. Y si alguna vez, como decía Hugo Moyano, nos enojamos. Agradecerle a todos los compañeros y a todas las compañeras. Y todo se olvidó. Somos solidarios, porque somos hermanos, porque el logro de uno es la victoria del otro. Unido bajo un denominador común, que es el compañero Sergio Massa. Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros. Como dicen ustedes, soldados del pingüino. Pero también está el otro tema, compañero. ¡Amado! ¡Modo! Compañeras, compañeros. El señor gobernador de la provincia. Compañeras, compañeros peronistas, todos juntos para hacer una Argentina grande, con un pueblo feliz. Compañeros, a triunfar, a triunfar, a triunfar. Es muy cerca del mediodía, Pablo. Bien, yo creo que con esto nos podemos ir retirando. No, no, yo lo decía por otra cosa, no, nada más. Ah, porque a usted le cae mal la comida. Sí, a eso me refería. Mire, sí, yo estaba buscando otra cosa ayer, otra cosa, y me encontré con este dato. El 7 de abril de 1982, en el contexto de la Guerra de las Malvinas, dirigentes de la multipartidaria viajaron a Puerto Argentino. ¿A qué? ¿A qué? A saludar al designado gobernador, Mario Benjamín Menéndez. ¡Qué lindo! Entre esos compañeros estaba Antonio Cafiero. No me digas. Sí, señor. No me digas. Pero, en fin, bueno. Un patriota, un patriota. Ahí está. De todas formas, me parece que esto nos da lugar a, en algún momento, trabajar por ahí también artísticamente esta idea de que conlleva un poco esta cuestión del compañero, que va muy de la mano de la idea de pueblo, ¿no? Uh-huh. De cómo a partir de palabras como pueblo, por ejemplo, todo se hace en nombre de, Exacto. Bueno, se hace todo en nombre de los compañeros, y también podemos hacer las cosas en nombre del pueblo. ¿Vio cómo es atribuirse determinadas representaciones, ¿no? Así es. Exacto. Así es. Bueno, Pablo, entre los dos nos despedimos de quienes nos han acompañado hasta acá. ¿Qué le parece? Me parece maravilloso. Les agradecemos muchísimo a los oyentes y oyentas que se han quedado hasta último momento con nosotros en la transmisión del Enredando las Mañanas. Y la seguimos mañana desde con el canto cordobés, con la tonada cordobesa. ¡Qué maravilla! Hasta mañana. Un abrazo.